Radio Talavera de la Reina. Deportes al día con Juanma Sepúlveda. A esta hora llega todo el acontecer deportivo de Talavera de la Reina y su comarca. Toda la actividad polideportiva tiene su espacio en nuestro programa. Deportes al día. Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas. Estos son los titulares para Deportes al Día a través del 95.0 de la FM. Hoy Radio 4G, Talavera de la Reina y Comarca, lunes 14 de septiembre del 2015. Debido a sus propios errores, el Club de Fútbol Talavera pierde en casa 3 importantes puntos. Los de Fran Alcoy jugaron a la remontada tras expulsión de Durán. Por ahora los blanquiazules ya piensan en derbi ante el Toledo el próximo domingo a las 6 de la tarde en el Salto del Caballo. Por su parte, positivo debut del Soli Fútbol Sala Talavera, goleando y gustando por 7-1 al Chalot Alicante. Los talaveranos visitarán este sábado 19 al siempre difícil Rivas Fútbol Sala. Todo eso y mucho más en el resumen deportivo del lunes 14 de septiembre, Deportes al Día, a través del 95.0 la FM, OID Radio 4G, Talavera de la Reina y Comarca. Bienvenidos. Reiteramos el saludo cordial para todos los oyentes de Deportes al Día a través del 95.0 la FM, OID Radio 4G, Talavera de la Reina y Comarca. A las 2 de la tarde y 32 minutos comienza nuestro resumen deportivo de este día lunes 14 de septiembre del 2015. Comenzamos por el Club de Fútbol Talavera, en ese grupo complicado, difícil, que por ahora se presenta para el equipo de nuestra ciudad, y la derrota en la jornada de ayer por 2-3 jugando de local acá en el Prado ante el Arenas de Guecho. Ya luego vamos a revisar todas las estadísticas que nos dejó esa segunda B, grupo número 4 de la participación del Club de Fútbol Talavera, y esas ya 4 jornadas que lleva el equipo de nuestra ciudad. Por ahora escuchamos al míster Fran Alcoy haciendo sus descargos en rueda de prensa, el míster del Club de Fútbol Talavera. Ha sido un partido que ya desde el primer momento, el minuto 2, creo que nos ha marcado. Empiezas haciendo tantas cosas de revés y mal hechas y tantas adversidades que se te pone muy, muy complicado. Yo pienso que el partido está más marcado por la expulsión que por nada, ¿no? El primer gol es un error, pero había mucho tiempo por delante. Y hemos seguido cometiendo niñerías, es decir, cosas que no están a la altura de esta categoría, ¿no? Tal vez otro jugador ha pecado un poco de, no sé, sí, no he visto bien la jugada porque no estaba mirando en ese momento, pero me la han explicado y al final pues eso es. Peca de bisoño, ¿no? Bisoño somos en esa jugada, bisoño somos en los goles. La primera parte de verdad que no se puede juzgar nada porque no has hecho nada que tenga criterio ni nada bien, la primera. Sin embargo, la segunda parte del equipo tiene orgullo, tiene pundonor y se viene arriba. Pero el gol que más me ha matado es el tercero, porque vamos a ver, con lo difícil que está el partido, con lo difícil que está, con 2-0 en contra, con uno menos, consigues a la falta de 20 minutos marcar un gol. Y le estaba diciendo, la vamos a tener seguro, porque el fútbol es así, y volvemos a conceder el tercero. Y después con el agravante de que nos marcamos el segundo, cuidado, que eso es lo que más daño te hace. Diciendo, si echo el resto ahí y estoy un poquito, no en plan, no sé. No quiero utilizar ninguna expresión, no en plan tan membrillo, esa es la expresión. Pues empatas el partido y dentro de lo de cabe, conforme se te ha puesto todo, pues te llevas un punto, pero no. Vuelvo a conceder el tercer gol de una manera cómica, que dos centrales, que no me gana ninguno el balón, y acaba, bueno, la jugada ahí. Y después marcas el segundo. Es decir, eso es lo que más te duele, que dices, si el partido acaba 0-4, 0-5, pero no. Te ha sido el descanso. Y ha sido capaz de marcar dos goles en en la segunda parte. Pues ahí yo entiendo, independientemente que la primera parte ha sido de verdad llena de errores graves, de falta de intensidad, de poca vigilancia, de pocas coberturas, difícil de... Es verdad que hay situaciones que te han marcado el partido, eso también hay que entenderlo, cuidado. La expulsión, el gol, la expulsión, ahí hay demasiados hándicaps seguidos para que el equipo, reaccione. Sin embargo, la segunda ha salido bien, hemos hablado cosas en el descanso y te metes en el partido, porque antes del gol habías tenido alguna y ahí pienso que deberíamos de haber sido un poquito, ya que no lo hemos hecho durante el partido, un poquito más maduros y haber jugado las opciones que tenías, porque las hemos tenido, a pesar de todo las hemos tenido, si no encajas ese tercer gol. Pero bueno, yo creo que hay cosas que nos tenemos que replantear todos, y yo me incluyo todos, y saber que esta categoría no puede ser, ya te digo, tan tiernecito. Ellos no necesitan nada más que te dan un balón ahí a la aventura y allí te la cogen, allí te cuerpean y allí te sacan petróleo de ello. Entonces hay que endurecerse cuanto antes porque hoy, ya te digo, el partido lo hemos regalado en la primera parte y al principio. Aparte de ahí, lo triste de esto es que aún con todo eso, pues fíjate, todavía te da el fútbol una segunda oportunidad y la vuelves a regalar. Porque a falta de 20 minutos con uno menos, pues siempre las vas a tener en tu campo. El otro equipo dice, que me pueden empatar, se echa atrás y por inercia las tienes y las has tenido. Una de Valdivia, el gol de Rubén, no, sé que el arbitraje pues yo no solo no nos ha ayudado en nada, para nada. Se ha equivocado hasta nuestro penalti. Se ha equivocado el árbitro. ¿Ves falta antes del 0-2 y del 1-3 como fue árbitro desde la grada o ha aparecido verse desde la grada? Sí, yo sí veo una falta que acaba en un pase interior en el segundo gol y después a Gonzalo creo que sí le meten en el tercero, le empujan. Al final el árbitro, yo creo que con la expulsión ha perdido un poco el rumbo y ha estado ahí. Para mí el penalti que nos pitan no es penalti, para mí, para nada. Lo que pasa es que ve que se la está liando y dice voy a compensar. Y lo peor que puede hacer un árbitro es eso, cuando te has equivocado empieza de cero y no vayas compensando. Se les han sacado una tarjeta solo. En todo el partido, al final no ha sido, no sé, ya te digo, no solo juzgar, tampoco es excusa, no es excusa. Al final el partido lo perdemos nosotros con lo que hacemos en todo, pero desde el primero hasta el último, desde yo hasta todos. Esta competición es complicada para nosotros, más porque somos un equipo joven en la categoría, tierno, y bueno, pues tienes que procurar que lo que te hagan se lo ganen. No lo regales. ¿Volviendo al tema de la expulsión? No, más al principio. Es decir, ahí yo tengo que ver las imágenes bien, pero me han dicho que peca de bisoño, ¿no? A lo mejor lo que le hace no es para expulsarlo, pues no lo sé. Tengo que verlo, pero nada, ya te digo, inexpertos, falta de concentración. Hemos iniciado falta de concentración. El segundo gol mismo, por ejemplo, pues sí que le hacen falta, no sé a quién ha sido, pero al final, bueno, eso nunca sabes. Es decir, pues a lo mejor es un buen campo para intentar hacer algo. Lo que está claro que nosotros no lo habíamos hecho hasta ahora. Hoy el partido ha estado muy marcado de principio, con cosas muy, muy importantes para el devenir del juego y no hemos podido. Al final, la segunda parte sí hemos reaccionado, pero tampoco nos lo hemos creído, es la verdad. Así que, si os digo otra cosa, tampoco nos lo hemos creído. Si te lo crees ahí, les echas esos últimos 20 minutos y estoy seguro que hubiéramos sacado, dentro de todo, algún punto. Los descargos de Fran Alcoy, el míster del Club de Fútbol Talavera, en rueda de prensa. Lo cierto es que el Talavera perdió su partido en la jornada de ayer por 2-3. Y jugará este próximo domingo a las 6 de la tarde en Salto del Caballo ante los locales, ante el Toledo, el Derby. Estos fueron los resultados entonces de la jornada número 4 de la Segunda División B, grupo número 2 del fútbol español. Portugalete 0, Socuéllamos 1, Guernica 3, Getafe B 2, Leioa 0, Toledo 3, Real Madrid Castilla, el equipo de Zidane 2, Real Sociedad B 1, Rayo Majadahonda 1, Real Unión Dirún 0, Guadalajara 1, Mensajero 0, Ebro 0, Amorebieta 2, La Roda 0, Sestao River 0, Baracaldo 2, Fuenlabrada 0. De esta manera, la clasificación del fútbol de segunda B, grupo número 2, quedó de la siguiente manera. El líder es el Real Madrid Castilla, que lo ha ganado todo, 4 de 4, 12 puntos en el primer lugar. Seguido en el segundo lugar por el Arenas de Guecho con 10, Guernica y el Baracaldo con 9, Fuenlabrada 7, Sestao River 6, al igual que el Toledo, Amorebieta, Real Unión y Socuéllamos. Rayo Majadahonda se queda por ahora en el undécimo lugar con 5 puntos. Real Sociedad, Guadalajara, Getafe B, La Roda y el Club de Fútbol Talavera suman 3 puntos. En el lugar número 17, ya zona de descenso, el Ebro, el Leioa con 3 puntos, Mensajero penúltimo con 2 y cerrando la clasificación por ahora el colista de esta clasificación y por diferencia de goles el Portugalete también con 2 puntos. La próxima jornada será la número 5 de esta segunda vez del grupo número 2 y estos son los partidos. El Guadalajara recibe al Baracaldo, Real Unión de Irún, al Real Madrid Castilla, Amorebieta, al Rayo Majadahonda, Sestao River jugará con el Ebro, Arenas Guecho recibe a La Roda, el Toledo con el Talavera a las 6 en el Salto del Caballo el próximo domingo, Socuéllamos, Leioa, Getafe B, Portugalete, Fuenlabrada recibe al Guernica y el Mensajero jugará con el Real Sociedad B. 2 de la tarde, 41 minutos. Continuamos en este resumen deportivo del día lunes a través del 95.0 FM, Oid Radio 4G, Talavera de la Reina y Comarca. Lunes 14 de septiembre del 2015, nos vamos al Solid Fútbol Sala Talavera. El equipo talaverano que tuvo una notable participación en su debut, goleando y gustando, ganando por en ese debut al Chalot Alicante. Al respecto se refiere Álvaro Martín, uno de los entrenadores del equipo talaverano en dupla técnica con Chema Corrochano. He dicho que vamos a ser favoritos, somos uno de los mejores equipos de la categoría y creo que me importa más eso, que no haya sido un susto, que el equipo no tiene que tener tanto altibajo y tiene muchísimo margen de mejora. Sí, 7-1 el marcador lo dice todo, pero las sensaciones, tenemos que empezar a cambiar sensaciones y que el equipo juegue todo lo mismo. Pues eso, que creo que tenemos muchos altibajos, en conjunto creo que hemos jugado bastante poquito hoy, hay muchas individualidades, evidentemente el equipo tiene mucha calidad y en todo eso vamos a ganar, pero creo que tenemos que tener sensación más de empaque, de querer presionar mucho más arriba el balón, de tener mucho más robo, mucha más presencia, los contraataques que minimizarlos y bueno, las faltas que hemos cometido, pues a lo mejor que sean faltas de verdad, que no sean faltitas que por llegar tarde o alguna falta de intensidad. ¿La oportunidad, Diego? Sí, es que Diego está trabajando muy bien y creo que se merece y ya he visto que el segundo tiempo que ha hecho ha sido muy muy bueno. Y el chaval creo que va mejorando muchísimo y dentro de nada estará jugando muchos minutos. Casi sin tiempo para preparar la semana que viene el partido esperado, digamos. Llega casi sin quererlo. Sí, igual que el año pasado. Tenemos la segunda jornada arriba, lo que como el año pasado éramos nuevos, no sabemos qué rival nos va a encontrar. Este año sí, este año sabemos que Rivas sigue siendo un buen bloque y además habrá sumado, me parece, alguna incorporación que ya prepararemos esta semana y bueno, pero bien, creo que hemos preparado y puede ser un buen día para demostrar nuestro potencial. Álvaro Martín, uno de los entrenadores en dupla técnica con Chema Corrochano, míster del Solid Fútbol Sala Talavera, analizando una vez finalizado el partido esa victoria y debut contundente del equipo talaverano goleando por 7-1 al Chalot Alicante. Escuchamos a Mini, jugador del Solid Fútbol Sala Talavera, que también nos resume el partido. Sí, la verdad es que nunca es fácil. Habíamos propuesto el objetivo de no encajar, o sea, al principio lo creo que lo hemos sabido solucionar. Y 7 goles, nos vamos con esa alegría, pero sabemos que podemos dar más de sí y sabemos que tenemos que ser más nosotros y no adaptarnos al rival que venga, nos debe dar igual y hacer nuestro juego. Partido limpio, ¿eh? Los dos equipos se dedicaron a jugar, ¿da gusto ver el fútbol sala de esta manera? Sí, hemos llegado los dos al límite de las 5 faltas ahora en la segunda parte y creo que se ha ido al balón sin ninguna guerra, se ha dado la mano después y eso siempre se agradece en el fútbol. ahora ya esto es pasado, olvido, comienzan por una victoria de esta temporada y a pensar en lo que viene. Rivas, una bonita revancha, Mini. Sí, revancha, pero es el segundo partido de la temporada y estamos pendientes del siguiente partido, luego vendrá lo que venga, si vamos a Canarias y luego a Alicante, pero ahora nos tenemos que centrar en el sábado, me parece que va a ser, y ir a muerte allí a competir e intentar la revancha también. Bonita temporada para ustedes por lo que estamos hablando, ¿no? De revancha y por lo que aconteció el año pasado. Creemos que con la llegada de Nacho Gil, el propio Ale y Jesús, se ha dado Mini un salto de calidad también a esta plantilla. ¿Tiene buena pinta la temporada para ustedes, aun cuando esto recién comienza? Sí, está claro que el plantel que tenemos ahora es más competitivo, yo pienso que es más competitivo, tenemos más calidad, pero debemos aprovechar eso, no tener la humildad suficiente que nos caracteriza en los entrenamientos, hay que llevarla a cabo a los partidos y pienso que sí, que nos lo vamos a pasar bien y debemos optar al primer puesto. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ti. Gracias. Mini Bonilla, otro de los jugadores importantes, pese a su juventud, en este Soli Fútbol Sala Talavera. Al igual que el portero Diego, que tuvo sus minutos para debutar vistiendo la camiseta del equipo de nuestra ciudad. Diego, bueno, enhorabuena. ¿Qué tal? Qué buenas sensaciones, ¿no? Sí, fantástico. Ya después de tanto tiempo lesionado, poder jugar más el primer partido. Y portería cero, pues no se puede pedir más. Es un portero que tiene muy buenos reflejos, estuviste muy atento en el partido. Sí, bueno, a lo mejor es lo único que me queda, ya que no tengo gran envergadura, puedo suplirlo con los reflejos. Como tú, me imagino que es importante seguir aprendiendo de tanto de los porteros, ¿no?, y compañeros como son Víctor y Jesús. Claro, eso es fundamental, tener dos porteros como Víctor y como Jesús, y el primer año Nacho Gómez, de los que puedes aprender, cada año pues van mejorando y gracias a ellos, mayor parte. Es un partido bonito, un partido limpio, no hubo mucha falta, los dos equipos se dedicaron a jugar, Diego. Mola ver este tipo de partido de fútbol sala, ¿no? Sí, al fin y al cabo el fútbol sala es un deporte muy bonito, de poca falta, mucho ritmo, y sí, hay cierto momento en que puede haber alguna falta, algún conflicto, pero son lances del juego, va a 200 por hora y es lo más normal, y muy bonito que haya sido un partido como el de hoy. Diego, el joven portero del Soli Fútbol Sala Talavera, que tuvo su debut el pasado sábado en esa victoria del equipo talaverano. Estos fueron los resultados del grupo 4 de la segunda B del Fútbol Sala Español, jugada ya la primera jornada. El Vargas empató ante el Torrejón Sala 7-7, mientras que el Silver Novanca derrotó por 2-1 al Manzanares, Alcorcón 2, Navalmoral 3, Talayuela 5, Torres de la Alameda 3, San Clemente 1, Leganés 3, Gran Peña Fútbol Sala 4, Inter B 6, lo dicho, Fútbol Sala Talavera 7, Chalot Alicante 1, Alacant Denia 4, Rivas Futsal 4. La clasificación para ahora queda encabezada por el Torrejón Sala, el Soli Fútbol Sala Talavera, Inter Movistar, Talayuela, Leganés, Navalmoral y Silver Novanca, todos con 3 puntos. Y lo dicho entonces, el próximo día sábado, el Soli Fútbol Sala Talavera visitará al Rivas en Madrid. A las 2 de la tarde y 48 minutos continuamos en este resumen deportivo de Deportes al Día a través del 95.0 de la FM, Oíd Radio 4G, Talavera de la Reina y Comarca. En este día lunes 14 de septiembre del 2015 vamos a continuar escuchando comentarios relacionados con esa derrota del Talavera y lo que viene el próximo fin de semana en ese derbi, allí en el Salto del Caballo ante el Toledo, con el analista deportivo y comentarista de fútbol de nuestro programa, el entrenador Rubén Gamarra. Rubén, ¿cómo estás? Muy buenas. Hola, muy buenas, Juanma, muy buenas. ¿Qué tal todo, mister? ¿Bien? Bien, bien, todo bien. Bueno, como lo decíamos en la previa del pasado día viernes, Rubén, no iba a ser fácil para el Talavera este partido ante el Arenas de Guecho, uno de los gallitos de la competición, producto de sus propios errores. El Talavera dejó 3 puntos importantes, sobre todo que ahora viene este derbi frente al Toledo, mister. Pues sí, la verdad es que un verdadero jarro de agua fría para toda la afición. Yo creo que todos esperamos que el Talavera se haga fuerte y sea un equipo muy solvente aquí en casa, que es donde hemos dicho en otras ocasiones que tiene que fraguar ese primer objetivo, que tiene que ser la permanencia. Y claro está que después de la evolución que estaba trayendo el equipo, pues nadie esperábamos que el Talavera se dejase perder los 3 puntos aquí en casa con el Arena de Guecho, independientemente del rival que fuese, llámese Arenas y fuese el segundo clasificado, como si fuese el Real Madrid Castilla. Yo creo que el Talavera aquí está capacitado para ganar a cualquier equipo y por eso nos llevamos ese jarro de agua fría. Hemos hablado en otras ocasiones también de que el grupo son grupos muy homogéneos, los equipos son muy parejos y que las cosas se deciden en detalles y en errores. Y ahí creo que los errores fueron los que nos llevaron a esta derrota. Los errores y, bueno, el saber estar ya... Son ya varios partidos los que el Talavera viene jugando o terminando el partido en inferioridad, y eso resulta bastante complicado para el equipo. Nunca las derrotas son positivas, nunca las derrotas viene bien, pero cuando viene una derrota antes de un derbi, como es la visita que jugará el Toledo ante el Toledo este fin de semana a las 6, ahí el próximo domingo en el Salto del Caballo, esto también se presenta como un condicionante importante, ¿no? Sobre todo por el ánimo de los chavales del Club de Fútbol Talavera, que será una situación también a mejorar y a motivar una vez más el míster Fran Alcoy en el entreno de esta semana, míster. Sí, lo más importante ahora mismo es olvidarse ya del partido del domingo, para lo cual pues la mejor manera de olvidar es ponerse manos a la obra lo antes posible. Estarán deseando de volver a los entrenos hoy, porque, como te digo, es la manera de olvidarnos de todo lo sucedido, porque si no la semana de trabajo se hace muy complicada. Es muy diferente la planificación que tendrá el Toledo viniendo de ganar 0-3, creo, a perder, a planificar un partido habiendo perdido en casa. Es muy diferente. Yo creo que el trabajo psicológico del cuerpo técnico del Talavera pues tiene que ser muy grande para seguir creyendo en este equipo, que yo creo que no tiene ninguna duda. Los derbis ya sabemos lo que son. Son partidos muy complicados, estos clásicos, un partido que se espera con mucha ganas desde hace muchísimo tiempo, y yo creo que cualquier resultado se puede dar. Entonces esperemos que el Talavera, esperemos no, porque estoy seguro de ello, que van a planificar una semana de entrenamiento muy buena para llegar en óptimas condiciones al partido del domingo. ¿Es preocupante, míster, el tema del Talavera, de que consecutivamente ya lleva muchas expulsiones el equipo talaverano en el comienzo reciente de la temporada, o esto es característico, se podría decir, de esta categoría de la segunda B y de este grupo, que es tan competitivo por lo demás, y donde escuchábamos al míster Fran Alcoy, en cierta medida es una cenicienta al Club de Fútbol Talavera, y quizás esos errores, esas desconcentraciones le está pasando facturas al equipo de nuestra ciudad? Me imagino que para todo entrenador es preocupante que sucesivamente en cada partido haya una lesión, prácticamente una expulsión. Va saliendo esto a una expulsión por partido. Esto se suma también, y se puede sumar próximamente, cuando ya hayan transcurrido más partidos de esta competición, a las acumulaciones y suspensiones por tarjetas amarillas, también por temas de lesión. ¿Es preocupante para un entrenador, sin duda, míster Rubén, este tema de las expulsiones? Hombre, yo creo que no debe de ser la tónica habitual el tener esta circunstancia. Preocupante, claro que es preocupante, porque todo tu planteamiento con una expulsión, todo el planteamiento del partido se te viene abajo. Ya tienes que cambiar, incluso tienes que en determinados momentos del partido cederle ese protagonismo al equipo rival. Entonces yo entiendo que el míster pues estará dolido, estará fastidiado por estas circunstancias, porque quizás si no se dan estas circunstancias tan concretas, pues quizás el partido se pueda andar de otra manera. Entonces creo que puede ser fruto de esa ansiedad o por qué no también decirlo, de decisiones arbitrales que son a lo mejor muy muy peliagudas, que pueden tener varias interpretaciones. Entonces que esa interpretación siempre esté yendo del lado en contra del Talavera, pues también tiene que fastidiar bastante. Entonces entendemos, o queremos entender, que serán pues todo esto circunstancial y que el equipo no va a estar siempre con un expulsado. Esto, si siguiese en esta tónica, claro que sería preocupante, y habría que analizar el porqué, por un exceso de, porque se confunda la intensidad con la agresividad, porque se llegue tarde a los balones. Pues yo creo que eso no es el caso del Talavera hasta el momento, por lo menos en lo que yo he visto. Entonces, bueno, son cosas que yo creo que éticamente fastidia bastante el planteamiento del del partido por parte del entrenador, pero bueno, es lo que nos ha venido, y hay que luchar con todos estos factores que se dan durante el partido. Entonces, bueno, nada más que amoldarnos a ello e intentar que no vuelvan a suceder. Lo importante es que hay que dar vuelta a la página y pensar ya en ese derbi de este próximo domingo a las 6 de la tarde en el Salto del Caballo, partido que no va a ser fácil ni mucho menos ante el Toledo, por la circunstancia que va a enfrentar a unos y a otros. El Talavera, que suma ya derrotas consecutivas, y bueno, sumando la derrota consecutiva me refiero a esa eliminación de Copa y luego de haber perdido ante la Arenas de Guecho, y por el contrario el Toledo, que ha ganado sus dos últimos partidos. Pero ya sabemos lo que es un derbi, mister, allí todo puede pasar, allí las estadísticas, clasificaciones muchas veces de poco valen, y es el condicionante que muchas veces hay dentro de todos los partidos, porque todos los partidos son diferentes, todos los partidos son distintos. Rubén Gamarra, analista deportivo, entrenador de fútbol, pues muchas gracias, mister, y le esperamos el próximo viernes ya con la previa del Talavera, con las últimas novedades también del Toledo, y como no, de retomar esa información y previa también de la competición de Preferente, mister. Muy bien, pues aquí estaremos el viernes, un saludo. Un abrazo, Rubén, muchas gracias. Muchas gracias a ti. Y junto al analista deportivo y entrenador de fútbol Rubén Gamarra, llegamos al término del presente programa de Deportes al Día a través del 95.0 la FM, hoy de Radio 4G, Talavera de la Reina y Comarca, en este resumen deportivo del lunes 14 de septiembre del 2015 a las 2 de la tarde y 57 minutos. Continúan en la sintonía del 95.0 la FM con Radio 4G desde Madrid a nivel nacional e internacional. Y nosotros mañana a las 2 y media nos reencontramos en Deportes al Día. Que paséis una buena tarde. ¡Chao, chao! Deportes al Día. Con Juanma Sepúlveda.